Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa de Enfoque Antropológico Raíces. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de Humanidades y Ciencias Sociales aquí en la Universidad de Monterrey. Estoy en compañía de Susana Lozano. Hola, Susi, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Disfrutando del clima. Bueno, tenemos un programa como cada semana para ustedes. Un programa relacionado con antropología y, pues, por supuesto, más bien vamos a hablar de un aspecto que hemos tratado en el programa, pero tú no estabas todavía, ni siquiera estudiando la carrera en la UDEM, yo creo, en aquel momento, o apenas empezando ahí con la doctora María Elisa Velázquez. Hola, doctora, ¿cómo estamos? Muy bien, Petran, mucho gusto de estar con ustedes en su programa. Bueno, hace ratito que no la teníamos acá en el estudio, aunque fuese por teléfono. Hablando en particular de lo que es la tercera raíz mexicana, la que menos se comenta, que es la raíz africana. Y bueno, a raíz de eso, justamente, perdone la redundancia, pero la repetición, tenemos una publicación reciente que se llama Mujeres Africanas y Afrodescendientes, Experiencias de Esclavitud y Libertad en América Latina y África, publicado por el Instituto Nacional de Antropología y coordinado por nuestra invitada. Y ahí vamos a tratar de comentar un poquito, pues, de qué se trata realmente, claro, esta publicación. Sí. Primero quisiera saber cómo surgió la idea de una investigación sobre la presencia y descendientes de africanos en América Latina. Bueno, Bertrand, fíjate que esto surgió a raíz de pláticas y conversaciones justo con Carolina González, que es la otra colega que comparte la coordinación de este libro conmigo. Porque, bueno, teníamos la inquietud, las dos trabajábamos mujeres de origen africano en la época colonial. Uh-huh. Mi colega Carolina trabaja chilena, trabaja mujeres en Chile, un tema muy bonito, muy interesante, que es sobre esclavas litigantes, es decir, esclavas que presentan demandas para pedir su libertad o la de sus hijos. Y entonces, como estábamos en este mundo de estudiar a las mujeres, pensamos que era buena idea coordinar un libro que presentara experiencias de distintas regiones del mundo. Un poco ambicioso ese libro porque está presente incluso África. Pensamos uh-huh. que era importante dialogar con las experiencias africanas. Y bueno, este libro surge además en 2011 la idea, porque era el año dedicado a las personas afrodescendientes, promulgado por la ONU. Y entonces así surge la idea del libro. Bueno, y el libro ¿cuál es la como la importancia, la pertinencia de esta división de esclavitud-libertad en la publicación? Bueno, la importancia de este libro son dos, digamos, dos cosas. Una es comparar experiencias de mujeres de origen africano que fueron esclavas y también libres de distintas regiones del mundo. Entonces, ese es un objetivo importante y por ello es destacable el libro. Y otra es presentar experiencias de mujeres más en el ámbito de la resiliencia, del poder, es decir, mujeres que no solo son víctimas y no solo sufren la experiencia de la esclavitud, sino que son mujeres que luchan, que se empoderan y que tienen una actuación activa en la sociedad. Entonces, eso también queríamos nosotros resaltar en este libro. Ahora, sobre la participación suya en el libro, hay una cosa muy interesante que me llamó la atención, que son los maltratos que tuvieron que aguantar y sufrir esas mujeres y niñas de origen africano. Pero ¿cuál podríamos detallar quizás un poquito esas formas de maltrato? Claro, sí, este es un artículo que escribí con Cristina Masferrer. Ella es también una colega que ha trabajado sobre todo niños y niñas esclavas en la época virreinal, y lo que queríamos mostrar es cómo hubo mujeres en la Nueva España, sobre todo en la Ciudad de México, pues que sufrieron maltratos por la esclavitud importantes, ¿no? Algunos de ellos son golpes, azotes, son abusos psicológicos, es decir, los malos tratos que recibían las mujeres y sobre todo esclavas, pues eran muy cotidianos, ¿no? Y eran hasta cierto punto permitidos, aunque también es cierto que muchas mujeres podían ir a quejarse y a demandar a sus amos por malos tratos. Y ahorita, bueno, que mencionas eso, que algunas sí podían ir a quejarse, ¿cuáles eran los actos más comunes con los que reaccionaban estas mujeres frente a los actos de violencia? ¿Cuáles eran sus actos de resistencia? Bueno, había como distintas formas, ¿no? Una podría ser renegar, blasfemar. Otra podía ser ir hacia ciertos tribunales y acusar a los amos. Y otra forma de resistencia podía ser incluso escapar, ¿no? También por ahí ponemos en ese mismo artículo el caso de Cimarronas, que sabemos que huían de casa de sus amos aquí en la Ciudad de México y que hasta incluso les robaban, por ejemplo, ¿no? No solo huían escapando seguramente de malos tratos o de algún problema que hayan tenido con los amos, pero algunas de ellas, incluso los casos que consultamos, habían robado ciertas cosas de la casa. Hay unos cuatro conceptos ahí que podemos leer a lo largo de esta participación, que son redes sociales, agencia social, agencia humana y resiliencia. ¿Sería posible definirlas en el ámbito de esta publicación? Sí, claro, Bernard. Bueno, resiliencia, como todos sabemos, es esta posibilidad de vivir situaciones complicadas, adversas y salir fortalecido. Es decir, vivir condiciones de sometimiento, de sujeción, de maltrato y a pesar de eso tener capacidad de poder seguir viviendo y enfrentando la realidad. Agencia social es un término que estamos utilizando para entender cómo estas mujeres lograban tener relaciones con otras personas y lograban complicidad, solidaridad entre ellas, ¿no? Y esto tiene también que ver con este concepto de redes sociales. Muchas veces se dijo que los esclavos y las esclavas no podían crear lazos familiares, redes sociales, porque vivían apartados, porque venían de distintas culturas, y nosotros lo que vemos en estos casos es que existían posibilidades de sobrevivir a situaciones adversas, pero además de crear lazos de relaciones sociales, de solidaridad y de apoyo. Una última pregunta antes de que nos vayamos al primer corte musical. Me gustaría que desglosara eventualmente ciertos tipo de documentos ahí que tuvieron que utilizar ustedes y cómo los consiguieron, porque realmente es impactante ver la precisión ahí de los testimonios que está relatando ahí en esta publicación. Claro. Bueno, el artículo de Cristina Masferrer y el mío se trata de casos encontrados en el Archivo General de la Nación. Los casos de personas esclavizadas, especialmente de mujeres, se encuentran en distintos ramos. Y los que aquí consultamos tienen que ver con bienes nacionales, tienen que ver con Inquisición y también tienen que ver algunos con notarías, con el archivo de notarías. De archivos parroquiales, por ejemplo. Efectivamente, el trabajo de archivo es un trabajo arduo porque hay que estar buscando en muchos documentos y además paleografiarlos, pero es increíble la cantidad de datos interesantes que se pueden encontrar en estos documentos de primera mano. Para terminar ahí esta primer tronco, ¿nos puede dar así rápidamente un caso bien particular ahí que le llamó mucho la atención? Bueno, está el caso de una mujer africana esclavizada que pone una demanda, hace un litigio frente a un convento por una situación. Ella era esclava, su hijo estaba embarazada y entonces el convento de monjas quiere quitarle a su hijo, lo considera como un esclavo del convento y ella no está de acuerdo y pone una demanda. Entonces estos son casos donde uno puede percatarse de que estas mujeres tenían la posibilidad de conocer sus derechos y luchar por ellos. Vaya, pues muy interesante la temática de esta publicación que tenemos ahí con María Elisa Velázquez. Vamos a escuchar un poquito de música pues afromexicana, por supuesto, estamos dando el ritmo. Y luego regresamos con la doctora para seguir hablando de esta publicación sobre mujeres africanas y afrodescendientes. Regresamos. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Ese ritmo de negros, ese ritmo sabroso, ese ritmo festejo aquí. Elegua, elegua. Estamos de nuevo en el estudio de Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada y pues nos están escuchando también directamente desde la página de la UDEM, www.udem.edu.mx, diagonal Radio UDEM, o también por TuneIn, aplicación que pueden ahí descargar libremente en su dispositivo móvil o en la página directamente de TuneIn por internet. Estamos en compañía de la doctora María Elisa Velázquez para hablar de una publicación muy interesante por parte de Lina que se llama Mujeres Africanas y afrodescendientes, experiencias de esclavitud y libertad en América Latina y África. Tengo una pregunta. Estos temas de los afrodescendientes, pues en México no suelen ser muy tocados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto podríamos leer o qué podríamos leer para llegar a conocer un poquito más de estos temas? Sí, claro, Susana. Bueno, fíjate que últimamente ha habido más producción de estudios pues antropológicos, también históricos, pero hay un libro que puede ser interesante que consideren en el programa, un libro que se llama Africanos y Afrodescendientes en México, Afrodescendientes en México, una historia de silencio y discriminación. Es un libro que publicó por primera vez el CONAPRED y el INAH, y ahí hacemos, Gabriela Iturralde y yo, un